En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. The Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azoka! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides más importantes del día. En 1204, el ejército de la Cuarta Cruzada saquea Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. Esta fecha marcó el final del Imperio Bizantino tal como se había conocido durante siglos y el comienzo de un largo periodo de declive para la ciudad de Constantinopla. En 1606, el explorador holandés Willem Hanson llega a la costa norte de Australia, convirtiéndose en el primer europeo en poner pie en el continente. Hanson desembarcó en la península de Cape York, en el extremo norte de Australia. En 1776, en el contexto de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, se libra la batalla de Moores Creek Bridge en Carolina del Norte. Las fuerzas rebeldes americanas derrotaron a las fuerzas leales británicas y establecieron el control de la región. En 1861, comienza la Guerra Civil Americana con el bombardeo de Fort Sumter en Charleston, Carolina del Sur. El enfrentamiento marcó el inicio de una guerra que duraría 4 años y resultaría en la muerte de más de 600.000 personas. En 1917, en el marco de la Primera Guerra Mundial, las fuerzas canadienses vencen a los alemanes en la Batalla de la Cresta de Vimy. En 1934, el avión alemán JU-52 se estrella en las montañas de Suiza, matando a todos sus pasajeros, entre ellos el actor y director de cine alemán Walter Rinn. En 1945, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt muere repentinamente en Warm Springs, Georgia, después de sufrir una hemorragia cerebral. Truman asume la presidencia de los Estados Unidos. En 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano en viajar al espacio. Gagarin orbitó la Tierra una vez a bordo de la nave espacial Vostok 1. En 1981, el primer lanzamiento del transbordador espacial Columbia marca el inicio de una nueva era en la exploración espacial. El transbordador fue diseñado para llevar astronautas y carga a la órbita terrestre baja. En 2007, en Perú se produjo un terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter, dejando a más de 40.000 damnificados y más de 10.000 muertos. En 2018, la Cumbre de las Américas se lleva a cabo en Lima, Perú, con la asistencia de líderes de toda América. La cumbre se centró en temas como la corrupción, la seguridad y la democracia. En 2019, en Brasil, 2 edificios se desploman en Mucema, comunidad en la zona oeste de Río de Janeiro, dejando al menos 20 muertos y 4 desaparecidos. En 2022, se registra un tiroteo en un vagón en el metro de Nueva York, dejando al menos 16 heridos. Estas son las efemérides más importantes del día. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Diez de la mañana, 12 minutos. 3 de la mañana, 12 en la 96.0. Allá está Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. A ver, Niki, pregunta. Usted cuando usted que es representante de las redes, los jóvenes, la era del cristal y toda esta cuestión. De los influencers, profe. Sí. Este mundo necesita influencers, recuerde. No sé para qué los necesitará. El papel higiénico todavía está funcionando. Somos muy importantes. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué hace usted cuando está deprimido? O sea, ¿o qué hacen ustedes cuando están deprimidos? Pues yo realmente es que no me deprimo, profe. Yo mantengo tan ocupado y sobre todo trato de hacer cosas que me gustan, como la radio, escuchar música, ver series. No, la verdad, mire que yo he aprendido a estar solo, a vivir solo, y no morir en el intento, profe. Ya. Que es bien difícil, profe. No, hay no gente es difícil. Que le cuesta la soledad, profe. Sí, aquí... Sí, le da durísimo. No, yo tengo... Profe, vea, yo tengo varios amigos que me preguntan todo el tiempo, ve y tu novia, ve y tu mujer. Y yo, no, pues en su casa, haciendo sus cosas. Entonces, tienen como esa necesidad de estar acompañados todo el tiempo. Yo igual, pues, obviamente les digo, no, pues eso es usted que necesita estar con una mujer 24/7 para poder estar tranquilo. La verdad, profe, sí que... Diga, le hago una recomendación para que aprenda, sí, a hablar, profe. Usted que es moderno, aprenda a hablar en lenguas modernas, sí, incluyentes. Necesita de una compañía, no necesita, como usted acaba de decir, de una mujer. Necesita de una compañía. Gracias. Sí, porque luego dicen que es que aquí somos no sé qué. Es verdad, profe. ¿Sí? Profe, me ha hecho caer en cuenta. Vale, profe, lo tendré presente. Sí, claro. Sí. Bueno, la historia es esta. Resulta que en la época del encierro obligatorio por el COVID-19... Sí. Un personaje en Irlanda, un joven de 25 años, sí, empezó a inhalar el gas de la risa. Que porque sentía solo y que pues de algo tenía que reírse. Sí. Pero resulta que lo voy a leer rápidamente. Un joven de 25 años quedó paralizado y tuvo que pasar 6 semanas en un hospital tras inhalar demasiado gas de la risa. Molly, quien vive en Gales, Reino Unido, asegura que a los médicos hallaron una inflamación en su médula espinal y el daño cerebral en marzo debido a la droga, que también es conocida como óxido nitroso. Se trata de un gas que se vende en cápsulas de metal y que se ha convertido en una de las drogas más utilizadas por los jóvenes entre 16 y 24 años en Reino Unido y otros países de Europa. En enero de este año, Países Bajos se convirtió en el primer país del mundo en ilegalizar su uso. 2 meses después, el primer ministro británico Rishi Sunak anunció su prohibición en Reino Unido. Molly, quien no quiso compartir su apellido, cree que ilegalizar la droga es una buena idea. Cuenta que se sentía sola y aislada durante la pandemia del COVID-19 y para lidiar con el deterioro de su salud mental, comenzó a consumir gas de la risa. Compraba 10 cajas a la semana y cada caja contenía 24 cápsulas. Empecé a sentir entumecimiento y hormigueos en mis manos y pies. Una parte de mí no quería admitir que estuviera relacionado con el gas de la risa. Después de un par de meses, Molly estaba yendo al trabajo cuando se dio cuenta que no podía caminar. ¿Ah? Fue para el trabajo y se quedó tiesa. ¿Cuáles son los riesgos de consumir este óxido nitroso? El óxido nitroso ralentiza las respuestas del cuerpo y de tu cerebro. Demasiada cantidad puede hacer que te desmayes, pierdas la conciencia o te desenfoques. El uso intensivo y crónico también puede causar daños de los nervios. Inhalarlo directamente del cilindro es particularmente peligroso. El gas está helado y a alta presión, lo que puede dañar la garganta, los pulmones, detener la respiración y ralentizar el ritmo cardíaco. Puede también causar sensación breve pero intensa de paranoia. De modo que esta determinación de inhalar el gas de la risa para salir de la monotonía y el aburrimiento que le causaba el encierro, pues mire, le dejó tullido. Ya se ha recuperado. Los médicos en principio decían que no iba a poder caminar, pero después de mucha terapia ya por lo menos empieza a caminar, pero que todavía siente hormigueo por todo su cuerpo. Ay, no, profe, muy duro. Ahí les dejo esa noticia, pues, para a los de cristal que, ay, estoy deprimido. Y en vez de buscar un buen libro, ¿sí?, para leer, alguna aventura, algún ejercicio físico, ¿no? Van o la droga o el alcohol y ahí, hermano, se pierde cualquiera. Profe, Venga, le retomo entonces lo que le estaba contando. Entonces, la joven TikToker española que le preguntó a su madre en una transmisión que estaban haciendo vía TikTok, ¿cuáles eran sus principales cualidades para que ella pudiera encontrar un novio? Entonces el artículo habla sobre una joven TikToker española que le preguntó a su madre sobre esas cualidades para encontrar el novio, y las respuestas de su madre pues han causado revuelo en redes sociales, porque en el video la madre describe a su hija como una mujer que sabe cocinar, limpiar, cuidar de su hermano, que tiene un cuerpo atractivo, que hay que meterle como 4,000 euritos pues para mejorarle un poco la nalga, que es sumisa y que nunca pide nada. Claro, muchos internautas pues han criticado estos comentarios por perpetuar estereotipos machistas y considerar a las mujeres como meras máquinas de realizar tareas del hogar. Y el video pues se ha hecho viral y ha recibido más de 2 millones de reproducciones y cerca de 210 mil me gusta. Pregunta, ¿pero le consiguieron novio o no? No, está en ese proceso, profe. No. Ahí va. Cuando llegue a los 5,000, entonces le aparece el sapo de turno. Perdón, el príncipe, profe, azul. Pues, no. Pues no, es que la razón es muy clara. ¿Quién va a querer un desocupado TikToker en su vida? Ajá. Nadie. Otro igual que él. Entonces, ahí le pasará el tiempo a la muchacha. Escríbale usted para que hagan pareja. 10-19. A ver si nos cuadramos con ella. Pues sí. Oiga, tema del día. Dios. ¿Tiene alguna respuesta? Sí, profe, deme un segundito. Claro que sí. Venga, que yo le tenía aquí. No se olvide, tema del día. ¿Usted qué cambiaría qué necesita su ciudad que cambie rápidamente? Yo ya hablé de Vitoria y hablé de Cali. Profe, vea, aquí me habla Darío, dice, desde Bogotá, dice, yo creería que el tema de movilidad en horas pico. Ahí está. Movilidad en horas pico, bueno. Ajá, sí, pero, es que en Bogotá pero no en Bogotá, en las ciudades grandes. En las ciudades grandes hay ese problema. En las metrópolis. ¿O cuánto se demora usted a la M40? Hasta 2 horas, hermano. No, ahí en Madrid. No. Entonces, las ciudades grandes tienen ese lío, porque no hay cama para tanta gente, mucho coche. Y luego hacen el ¿cómo se llama? El día sin coche, el pico y placa y todo ese tipo de cosas, porque toca, de alguna manera, sacar circulación de algunos vehículos, porque no se puede. Por ejemplo, aquí en Vitoria no tenemos problemita de eso, ¿eh? Acá, cuando el único atasco que se ve es cuando pasa uno por los colegios que están dejando los niños, de resto, esta ciudad es muy tranquila. No, igual que acá en Valencia, profe. Bueno, 10-21. La verdad, aquí... ¿Tiene alguna otra respuesta a su temario un poco de miércoles? Tranquilo, profe. Sí, profe, sí. Aquí tengo otra por acá. También de Bogotá, profe, denme un segundito que... 10-21. Sí, denme un segundito. Aquí estamos, tema del día, 632-89-09-40, 610-617-034, para que usted escriba qué le cambiaría a su ciudad, qué necesita su ciudad que cambie para que funcione, pero ya. Exacto, ¿cuál es ese tema que a usted le inquieta, pues, que cree que debería solucionarse, profe? Entonces, vea, aquí tengo a Héctor, dice, las bellas calles de Bogotá, reparchadas chambonamente una y otra vez, con asfalto que se quiebra rápido y que da lugar a tenebrosos huecos de los que son víctimas motociclistas, automovilistas, ciclistas, etcétera. Un buen ejemplo es la desastrosa autopista norte. Vale, tenemos una alta audiencia en Bogotá. 10:22. Este es el café de la mañana, ya venimos. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. ¡Ja! mami, mi abuelita está en el teléfono. Que mi amor, sacala. Debe de estar incómoda. Levántate con el café. El café. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Herbie Hancock nació el 12 de abril de 1940 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Herbie Hancock es un pianista, tecladista y compositor de jazz que ha tenido una exitosa carrera que abarca más de 50 años. Ha ganado 14 premios Grammy, incluyendo Álbum del Año en 2008 por River de Johnny Letters, un álbum tributo a Joni Mitchell. Hancock ha colaborado con muchos músicos famosos, incluyendo a Miles Davis, Wayne Shorter y Chick Corea. También ha trabajado en varios géneros musicales como el funk, la fusión y la música electrónica. Hancock es conocido por su innovación y experimentación en la música, incorporando nuevas tecnologías y técnicas en su trabajo. Es considerado un pionero de la fusión del jazz, un género que combina jazz con rock, funk y otros estilos musicales. La canción Rocket fue lanzada en 1983 como parte del álbum de Hancock, Future Shock, un éxito comercial y llegó a ser el primer sencillo de jazz en aparecer en el top 40 de la lista Billboard Hot 100. La canción es conocida por su innovadora fusión de géneros que incluye elementos de jazz, funk, hip hop y electrónica. Fue una de las primeras canciones de jazz que incorporó técnicas de producción de música electrónica como el uso de samplers y sintetizadores. El video musical de Rocket también fue muy innovador para su época. Fue dirigido por Godley and Cream y presentaba imágenes de robots y objetos animados, junto con escenas de Hancock tocando el teclado y de músicos de breakdance haciendo sus acrobacias. El video ganó 5 premios MTV Video Music Awards en 1984, incluyendo el de Mejor Video de Jazz. Herbie Hancock, Rocket. Entramos ya a finalizar el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Sagitario. No deberías de malgastar tus energías en asuntos totalmente triviales, como los chismes y los asuntos banales. Si te sientes con demasiada tensión acumulada, haz un poco de ejercicio físico, aunque sea simplemente pasear. Capricornio. Quizás se encuentres demasiado pendiente o estés demasiado pendiente hoy del éxito, del poder. También será un día en el que podrás sufrir alguna que otra pérdida económica por decisiones poco acertadas, así que ten un poco de cuidado. Acuario, deberías de organizar muy bien tus ideas y prestar atención a cómo te estás expresando o comunicando, ya que es posible que tu nerviosismo y opinión cambiante sea lo que te esté causando problemas. Continuamos con Piscis. Deberías de evitar a toda costa las situaciones que traigan discusión en tu entorno familiar especialmente. Ten cuidado con las relaciones con tus parientes políticos y en general, porque tu estado estará sumamente emocional y podrías caer en estar muy sensible. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de Instagram, @ViviValenciaE, a través de www.vivianavalencia.com o en el 622-22-50-36. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Bueno, lo dicho, ha bajado muchísimo la temperatura ya aquí en Vitoria. Las nubes empiezan a apoderarse de la ciudad. Esperemos, decía usted que la probabilidad de lluvia del 1% se mantenga en eso. Pero en los muñequitos aparecían nubecitas con goticas. Gotas de lluvia. Bueno, Niki, hablemos del fracasado tema que se trajo hoy. No, profe, le garanticé un 7% y estoy cumpliendo. Profe, vea. Pero eso es pérdida. Lo siento, profe, el porcentaje que me dio la inteligencia natural. Aquí, profe, tengo a Julián, dice: en mi hermosa Cali, cambiar la educación y volver a tener la urbanidad de Carreño y la carta a García. No, pues hay que cambiar la generación que hay, mijo. No, pues fusílalos a todos, profe. Que vayan a vivir a una parcela por allá. Ay, Dios mío. No, es que, en serio, yo me acuerdo, mire, y no es un chiste la gente que de pronto no lo sabe. Yo he hablado con muchos vascos y muchos vascos hablan de que han ido, que han conocido, por ejemplo, ellos le llaman así Cartagena de India, Bogotá, sí, que es la capital, Medellín, Cali, dicen que Medellín es bonita, muy organizada. Las empresas públicas de Medellín, ¿sí?, fueron a la ciudad de Cali a ver cómo era que funcionaba Cali, porque Cali funcionaba bien. Fueron y vieron cómo era que estaba organizado el tránsito, porque el tránsito estaba bien organizado. Pero nos perdimos. O sea, de ser modelo, ahora somos menos que nada. Es la verdad. Se perdió el rumbo. Sí, perdimos el rumbo, lástima, ¿eh? Pero bueno, yo por eso vivo orgulloso, porque yo viví en mi Cali buena. La Cali buena, en esa viví yo. En esa crecí, me enseñaron urbanidad. Me enseñaron a respetar a los mayores, no como los muchachos. Hombre, el colmo que venga una mujer embarazada en el mío y se hagan los dormidos, hombre, no puede ser tonto, hombre. De verdad. Se hacen los que no es con ellos. No, se clava la mirada en el móvil. Bueno, que también es que ese es la mirada de ahora, ¿no? Claro, se olvidan, pero... que el mundo existe, o sea, no. Patigo, tendríamos que volver a nacer, porque no nos podemos devolver. Ay, profe. Venga, por aquí tengo una respuesta que nos manda Elizabeth. Dice: hola, ¿qué tal? Yo soy de Lima. El problema que cambiaría yo en Lima es el desequilibrio social. Entre una calle y otra hay diferencias grandes, no solamente en la forma de cómo está distribuida la ciudad, sino la manera en que se vive dentro de la ciudad. Uh-huh. Es cierto, ¿eh? Hay una calle que uno pasa y ya está, digamos, el Lima bacano, ¿sí? Y pasa para el otro lado y está el Lima guerrero. Es donde vos conseguís el carrito sanduchero y todo ese tipo de cosas. Pero pasas, claro, una calle, un semáforo y ya estás en un sector de mucho dinero. Pero al frente queda un sector algo deprimido. Aunque ha cambiado, la última vez que fui a Lima había cambiado. De estos aviones lecheros, aproveché que había una escala en Lima. Entonces prolongué la escala, fui a visitar a unos amigos y bueno, al final, como no te dan ni para el hotel ni te dan para la comida de los aviones ahora, pues por lo menos tú dejas la maleta, está empacada, hermano, pagas ahí. Y aunque salir del aeropuerto no es fácil, pero por 50, no, por ¿cuánto fue? Creo que fue como 25... dólares, salimos del aeropuerto. ¿En un taxi o en qué? No puedo contar el milagro porque luego... ¿En helicóptero? No, yo no soy vicepresidenta, hombre. Ay, verdad, voy a programar por aquí. Perdí la humildad. No. Nos cobraron 25 dólares por dejarnos salir del aeropuerto Chávez. No, salimos caminando, hombre. En bus escalera. No. Ay, Dios mío, bro. Profe, vea, le traje nota, hablando pues de cosas vergonzosas, profe, del alcalde de Calima Darién. Y es que Martín Mejía Londoño, se llama el hombre, fue filmado bailando semidesnudo y aparentemente borracho en un club. Habló pues el propietario del club, el Bohío se llama el sitio, donde el alcalde de Calimarien pues mostró sus vergüenzas. Algunas personas pues a su alrededor intentaron intervenir, pero él ignoró a todo mundo. El incidente pues ha dañado la reputación del club y su dueño ha declarado que tiene imágenes pues de video de las cámaras pues del sitio que demuestran que el alcohol servido en el club no estaba adulterado. Dice que el alcalde pues ha sido hospitalizado y se encuentra sometido a pruebas para determinar si le suministraron drogas contra su voluntad. Dice que el incidente ha sido condenado por grupos empresariales locales que han solicitado una investigación. O sea que es posible que el hombre se haya vuelto loco por lo que le dieron. Exacto. Dice eso también pues, salió pues la pareja del alcalde a decir eso. Y diciendo, que, no, ese no baila ni en la cama, va a bailar allá en la... Y resulta que el hombre sí rumbió. Exacto. Ahí están los videos. Sí, dice que la pareja, que él fue intoxicado en la discoteca, que perdió la memoria. Además, pues ha criticado la actitud del dueño del establecimiento, que dice pues que no se le vendió licor adulterado. La investigación dice que permitirá que Mejía acepte su responsabilidad respecto a los hechos disciplinarios irrelevantes, porque la Procuraduría ha abierto una investigación en su contra por exhibicionismo. Entonces, pues ahí está, profe. Bueno, Calima, bien. Sí, profe, ha puesto el banderín muy alto, profe. Martín Alonso Mejía, el alcalde de Calima de Arien. O sea que, profe, ya cualquiera que haga algo, pues está cubierto, profe. Ya el alcalde la puso muy alta. Sí, bueno, habrá que esperar qué dice la investigación, porque si la investigación toxicológica da que el hombre bebió algo malo, ahí sí le dieron chirrinchi, ahí sí grave la situación. Un saludo para el hermano David, que hasta ahora nos está escuchando, y dice, hermano, Dios bendiga el programa El Café de la Mañana. Amén, hermano. Un abrazo. ¡Saludos! Fuerte para David y toda la congregación que hasta ahora también está escuchando El Café de la Mañana. 10:49. Escuchando barbaridades todos ahí. Ah, ¿no? Hay que escucharte todo, hermano. Hay que escuchar de todo. A los Nikis. A los influencers. Profe, ¿cómo estamos de tiempo? A mí no me ha salido aquí nada. Ah, bueno, profe. Entonces, le tengo a Rocker Brocare. ¿Y es quién es? Que está siendo acosada por el espíritu de su marido, Eduardo. Pues recuerde que ya el otro día se casó con el fantasma pues de su marido Eduardo, y ahora está manifestando que ella desea separarse. Dice que Brocare contrajo matrimonio con Eduardo, a quien ella cree que es el espíritu de un soldado victoriano, después de que de conocerlo. Después de 5 meses, dice que se casaron. La boda tuvo lugar en una capilla abandonada en Halloween, en la que asistieron tanto los vivos como los muertos, incluyendo a Marilyn Monroe, Elvis Presley, Enrique VIII. Sin embargo, dice que Brocade y Eduardo tuvieron problemas desde el principio del matrimonio y ella finalmente ha decidido buscar ayuda para separarse. Claro, dice que la noticia no fue bien recibida por el espíritu de Eduardo, quien ha comenzado a atormentarla con gritos de un bebé que llora, y ahora Brocade se ha planteado seriamente buscar ayuda de un exorcista para poner fin a esta situación. Oiga, pero esta Brocade, ¿qué era lo...? O sea, que yo le doy una recomendación, pero ya. Cambie de distribuidor, porque le están dando cualquier cosa menos lo que compra. Profe, ¿usted no cree en fantasmas? No, pero véngame con bobadas a mí, que estaban invitados Marilyn Monroe, a ver... Elvis, profe, ¿por qué no? Pues si están muertos. Por eso, pero volvemos a lo mismo. Es que no tiene razón de ser. Bueno, ella dijo que estuvieron ahí en la fiesta y ella los vio. Por eso, ¿eso no tiene que cambiar de distribuidor? Ay, profe, pero pues, si no creemos en los muertos, ¿entonces en qué creemos? No, ¿cuál es? ¿Usted sí? ¿Cuánto lo van a visitar usted a la casa? A mi casa, que no vayan sus amigos. Ay, usted quiere defender a la Brocade. La Brocade, lo que pasa es que se lo está fumando muy grande. Ay, profe, no. Dios mío, ¿qué tal? Ella dice que está cansada de la relación, y que ya necesita pues venir abrazos de los vivos. Ay, profe. No, ¿profe? Esa historia que usted me cuenta tan chichipata. Lo siento, profe. 10 de la mañana, 52 minutos. Ya sabe, vamos a escuchar el éxito del verano. ¿De verano? Sí. Escúchelo. Ah, qué bien. Ah, pero preséntelo usted. Manu Victoria y la señora Márquez de Pictures. Sí, ¿cómo es? Manu Victoria, el helicóptero, Salsa Choque Remix. Sí, pero el Fictur, yo lo pongo... Ah, claro, no, Mano Victoria... Usted siempre oye la mitad nomás. Mano Victoria featuring Francia Márquez, la vice. Aquí está el helicóptero remix, Salsa Choque. ¿Cómo te mandas? Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito... Pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran. El 13. Y voy a seguir las veces que vaya, voy a ir en el helicóptero. Bueno, aprovechamos estos minuticos que nos quedan, mi estimado Nicky. Sí, profe. Por acá Carlos me dice, ¡ja! Ya sé qué cambiar en Cali y en Colombia. Los que montan en helicóptero. De la envidia. Amigo oyente. Pues de malas, ¿no? Pues de malas. Como... Sí, no. Profe, como dice la vice. Ya. Pues de malas. Oiga, en estos días hicieron la cuenta. ¿Cuánto cuesta mover un helicóptero, Profe, se habla de. Un pastón más de bravo, dos millones de pesos, ¿no? Por prenderlo, o sea, es una cosa brava. Sí, eso vale una pena. Pero bueno, ella dijo que iba a vivir sabroso, déjenla vivir sabroso. Lo están cumpliendo, profe. Sí, sí, para que vea que usted dice que los políticos no cumplen, la señora dijo, voy a vivir sabroso, y ahí está. Y lo están cumpliendo, profe. Sí, los dos mamarrachos están viviendo sabroso. Bueno, profe. Bueno, está entonces... Está cumpliendo con el requisito. Sí, sí, está viviendo sabroso ahí. Por acá me dice, mire, Darling. Sí. Darling dice, yo soy de San José, en Costa Rica, y yo lo único que cambiaría es un poco las administraciones públicas y que tengamos, no sé, dice aquí, y que tengamos mejores servicios públicos. No sé a qué se referirá con la administración pública y servicios públicos, pero yo leo textualmente lo que nos escribe nuestro oyente. 10:57. Bueno, no le gusta, profe, algo del sistema. Bueno, pero ahí está. A ver, su fracasado tema. ¿Tiene respuestas? Yo prometí 7% y estoy cumpliendo. No, no vamos ni en el 2, hermano. Tranquilo, que todavía queda una hora. Vea, según tu ciudad... ¿Qué es lo que más se necesita que sea arreglado con urgencia? Líneas de participación, amigo oyente, por favor, participe. Más 34-632-890-940. Más 34-610-617-034. Línea de participación en el café de la mañana. Éxito total con este tema. Profe, dice el doctor Barbero, dice, les tengo la solución al 90% de los trancones en Bogotá y en todas las ciudades. Cemento, más salidas. En Bogotá, por ejemplo, tenemos solo salida y media hacia el norte. Se necesitan Boyacá, Avenida Cali, y hacia el norte y el sur, y dos más al occidente. Y hacer los andenes que faltan. O sea, hacer vías en una ciudad congestionada. Sí, para poder entrar y salir, dice el doctor Barbero. El doctor Barbero. Debe ser que ande en el helicóptero. Soluciones creativas, profe. No, ¿será que ande en el helicóptero? Porque si no... Bueno, hay gente que tiene sus prioridades, profe. Vale, perfecto. Tenemos las 2 minutos antes de las 11. Ya regresamos. Sube el volumen. Hágale, profe.